Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Y bueno, ya sabéis que el apartado de los cómics, el apartado de ese, como decía nuestro querido Juan Antonio Cebrián, noveno arte, no sé si decía octavo arte o noveno arte, ahora estoy en duda, creo que es el octavo arte, el séptimo era el cine, el octavo no sé si era el cómic, noveno, recuerdo que hacía una sección donde lo nombraba o octavo arte o noveno arte, ahora no lo recuerdo. Pues nada, me he encargado yo ahora, normalmente esa sección suele encargarse Osvaldo Martín, pero bueno, gracias a Alberto Monreal y a mi servidor, a Kike Maiden, pues se nos ocurrió el poder entrevistar al señor Magius, que ha hecho un cómic hace poco que ha tenido un éxito arrollador dentro de lo que es el underground, un cómic titulado Black Metal, donde se adentra un poco en las profundidades desde un toque, desde un punto de vista muy personal, eso iremos desarrollándolo, donde habla un poco del Inner Circle, de todo lo que sucedió en aquellos noventas, un poquito finales 80, principios noventas. Y claro, como nosotros lo tocamos en nuestro podcast, en un programa que también tuvo su éxito, pues bueno, no queríamos dejar de tener, pues bueno, algo más que complementar, pues esos dos programas que hicimos dedicados al movimiento del Inner Circle y a la película Lord of Chaos. Así que Magius, para mí un auténtico placer que te pases por Rock Entre Amigos. Bueno, igualmente, gracias por invitarme. Bueno, como os he comentado, Alberto Monreal es una de las personas que está ahora conmigo. Los dos, pues se nos ocurrió un poco hacer esta entrevista. Así que nada, Alberto, de verdad, un placer estar contigo de nuevo, que hacía tiempo, como ayer estuvimos un poco haciendo las pruebas, hace tiempo que no estábamos juntos para hacer un REA. Así que un placer de nuevo al señor de la noche que aparezca por aquí por REA. Hola, Quique. Hola, Magius. Hola, oyentes. Cogemos las antorchas y un poco de gasolina para hacer arder los altavoces de los oyentes con un poco de transgresión y oscuridad, que por eso está Magius aquí, que es un genio de todo eso. Efectivamente, un mago, ¿no?, de los dibujos, un mago de la sátira, un mago de la burla, un mago de ahora lo hablaremos, porque yo creo que este cómic habrá habido gente que le habrá salido un poco desarpullidos, por eso ahora lo hablaremos, a ver si a Magius le ha llegado alguna crítica sobre el cómic que ha realizado o no. Habréis podido escuchar el tema Evil del disco Melissa del señor King Diamond. ¿Por qué King Diamond en este programa dedicado a Black Metal? Como todos sabéis, King Diamond pues es una de las referencias y de las influencias que ha, pues, que más se ha manifestado en lo que ha sido el posterior movimiento del metal extremo dentro del Black Metal, el Corpsepain, bueno, esa, bueno, podríamos decir ese esoterismo, toda esa magia, un poco esa aureola oscura que maneja el señor King Diamond, pues ha sido una gran referencia. Y el señor Magius, en este cómic, pues al principio del cómic, en un dibujo, pues le hace también esa referencia. Yo supongo que dentro de lo que es tu gusto musical, no sé si te gusta mucho King Diamond, sabemos que el black metal y ciertas cosas de esas sí son de tu gusto, por eso en parte has hecho este cómic, pero ¿qué opinas del señor King Diamond? ¿Tan importante en el black metal como en tu vida también? Bueno, bueno, en mi vida no creo tanto, pero sí, King Diamond, claro, una referencia. A mí me gusta sobre todo la primera época de Mercy for Fate y luego los primeros discos de King Diamond. Bueno, a mí me parece un personaje único, ¿no? Que creo que ha sido tanto ideológicamente como estéticamente ha influenciado mucho dentro del black metal. Correcto. Bueno, importantísimo sobre todo para que la escenografía del metal, sobre todo este tipo de bandas, incluso bandas dentro del heavy metal, que es West Metal, el New Wave of British Heavy Metal y todo eso, también han sido muy influenciadas por King Diamond. Alberto, opinas lo mismo, ¿no? Una de esas referencias del shock metal, ¿no?, que podríamos decir también. Y sobre todo del satanismo consciente, ¿no? Así, tipo Anton LaVey. Ya sabemos que hay dos tipos de satanistas, ¿no? Unos son los que son un poquito más paganos y menos creídos, y luego están los peligrosos, de verdad, que se lo creen, ¿no? Como algunos de los personajes del cómic y de la historia del black metal. Claro, eso se me ha olvidado decir. Es que lo importante de King Diamond es que es un satanista practicante, muy contrario a muchos supuestos satanistas, que son más que nada de imagen y poco de practicante. Así que bueno, yo creo que esa es la parte también muy importante que siempre ha llevado a gala el señor King Diamond. Bueno, Magius, cómic black metal basado un poco en esos personajes que pueblan lo que fue el Inner Circle, el crecimiento del black metal noruego. Un cómic que ha tenido un éxito, yo creo que bastante grande. Antes de hablar de este cómic, hablaremos de alguna cosilla más, pero ¿te esperabas un poco la buena recepción, sobre todo en ventas, para una editorial como es Outsiders Comics, que es muy underground, pero que creo que se han vendido como churros? La primera tirada prácticamente ha volado. Yo he estado buscando en librerías en Valencia, en un montón de sitios, y no había manera de conseguirlo. Así que hasta que no ha salido esta segunda edición, pues no me he podido hacer con ello. Así que, Magius, ¿sorprendido en ese aspecto? Bueno, sí, bueno, a ver, uno cuando hace un cómic espera eso, ¿no? Que se vendan, ¿no? Sobre todo ya si tiene cierta profesionalidad, ¿no? De que, bueno, ya llevo una carrera como dibujante de cómic y sí que quiero que se vendan, ¿no? A mí lo que me sorprendió más es que se ha vendido tan rápidamente, ¿no? Que ha prácticamente volado. Y bueno, me alegra mucho porque, aparte, es un cómic que le puede gustar a todo tipo de gente. En realidad, puede gustar a gente que sea habitual al cómic, al mundo del cómic, pero también para gente que le guste la música, que le guste el metal, el black metal. Y yo creo que le puede interesar. De hecho, yo el black metal lo he hecho este libro ahora, pero esto viene de hace ya muchos años, de hace como 25 años, saqué un fanzine que era este black metal, ¿no? Era lo primero que saqué, y luego saqué como 6 fanzines más. Y bueno, la gente que de hecho me los compraba era gente que como me has dicho tú antes, que no leían cómic, ¿no? Simplemente le interesaba el tema del metal extremo, del black metal. Y me lo pillaban a nivel nacional y con las cartas de antes, ¿no? Me escribían una carta, me enviaban los sellos o el dinero, que eso está prohibido, y yo pues le devolvía le enviaba el cómic, el fanzine. Eran fanzines, vamos, los de fotocopia. ¿Cómo eran esos? Eso cómics? Iba a decirte, correcto. Porque tienes varios fanzines dedicados a los grupos, ¿no? A Burzum, Mayhem, Behemoth, Black Tepes, Impar el Nazarín, y son un poco como la semilla de lo que has publicado ahora, ¿no? Sí, pues eran fanzines hechos de fotocopia. De hecho, los primeros ni siquiera están grapados, no había ni grapa. Yo iba a la fotocopiadora, claro, yo no había hecho un fanzine en mi vida. Conocí en el instituto a un chaval que vendía su fanzine, y dije, bueno, qué maravilla, sacar su propio fanzine, ¿no? O sea, su propio cómic, hacerle fotocopias y distribuirlo. Él lo distribuía por la gente del instituto, ¿no? Y yo pues empecé haciendo lo mismo con otro fanzine, y ya cuando saqué el fanzine de Brand Metal, el primero, lo envié a la revista Hellaway, y ahí me hicieron una reseña, y empecé a recibir un montón de cartas. Eran fanzines muy, muy cutres. Yo llevaba la fotocopiadora y decía, bueno, pues incluso montaba con pegándolos con fiso, ¿no? Para que el hombre de la fotocopiadora no se liara y lo hiciese más o menos. Y eran bastante cutres. De hecho, los originales eran a color y salían, pero los fotocopiadores eran blanco y negro. Bueno, esos fanzines que tú editaste en aquella época, ahora hablaremos un poquito de lo que es la carrera de Magius hasta la llegada de este cómic que acaba de editar. Pero claro, esos fueron tus primeros pasos antes de que empezar en el mundo serio, ¿no? Por decirlo de una manera, eso sería pues prácticamente el principio de tu vida como dibujante. Prácticamente estarías en la escuela, estarías dando tus primeras pinceladas en el mundo del artisteo underground, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, claro, eran, bueno, cuando yo tenía pues 16 años o así, conocí la existencia del mundo fanzine, del mundo underground, y bueno, pues hice un fanzine, lo distribuía en mano, tenía otro nombre, no tenía que ver con el black metal, de hecho dibujaba a los profesores y cosas así. Y bueno, luego pues un par de años después, no, bueno, un par de años no, tres o cuatro años después saqué el primero de black metal y bueno, y ahí sí que fue ya un salto, porque había me escribía gente de todos los puntos de España o de incluso algunos de Sudamérica también me escribieron. Y de hecho me, bueno, me dijeron que incluso se fotocopiaban entre... O sea, había gente que los pirateaba, ¿no? Que cogía, como los caséis, ¿no? Cogían una copia y ellos, pues, claro, se lo dejaron al amigo y los amigos, pues, hacían fotocopias. Me resulta curioso porque tú me estás hablando ahora mismo, sería finales de los 90 prácticamente, por tanto... No, ya los principios... Sí, no, bueno, me has dicho Hellways finales 90, principios 2000, es correcto, hace unos 25 años estamos hablando. Claro, es plena explosión del black metal en el sentido de conocimiento, ¿no? Porque todo lo que ocurrió del Inner Circle prácticamente tardó en llegarnos a nosotros 5 o 6 años. O sea, cuando ocurrió nosotros prácticamente no nos enterábamos de nada y fue a partir de la salida de revistas como Black Light, como Hello Wage, un montón de revistas que empezamos nosotros a conocer todo lo que había ocurrido en Noruega y es cuando un poco a nosotros nos llega y empieza a salir, pues como tú estás diciendo, fanzines, revistas underground, en los primeros programas de radio que se dedican un poco al metal extremo. Por tanto, podríamos decir que tú empiezas un poco a mover esto cuando se da a conocer un poquito este movimiento. Genios. Sí, pero bueno, a mí también me llevó por la edad, porque claro, yo descubrí el black metal por una noticia en, creo que en El Mundo, en el año 98, que era una noticia de un suceso que en Finlandia, tras un concierto de Ancient, de la banda Ancient, habían un grupo de amigos se habían comido a otro. Una noticia muy loca. Y no sabía ni lo que era el black metal. Había escuchado Marilyn Manson y no creía que Marilyn Manson era black metal. Y luego ya con 18 años, un amigo empezó a dejarme cintas de Emperor, de Bathory, de Burzum. Y ya pues empecé ya a conocer más ese estilo. Y claro, yo empecé a escuchar música, o sea, black metal por el año 2000. O sea que yo empecé ya tarde. Y bueno, así para conseguir información, yo compraba la Metallica, pero compraba incluso números antiguos, que ya era para el 2000, 2001, 2002, eran como antiguos, eran del año 96, 97, y ahí sí que contaban ciertas cosas, ¿no? Correcto. Me gustaría saber en qué ha cambiado el Magius que hacía estos fanzines al de ahora y su relación con el black metal, si sigue siendo intrínsecamente la misma. Ese interés por el mal y por el satanismo, por lo oscuro que profesan los grupos de black metal, o ha cambiado con el tiempo y lo has digamos plasmado en esta nueva obra. Pues yo creo que no ha cambiado nada. Yo el black metal lo veo como lo mismo. De hecho, sigo comprando discos. Antes no tenía dinero y tenía más cintas o me grababa CD. Pero ahora sí que puedo disponer de algo más de dinero y, por ejemplo, el otro día estuve en Oposto y fui a una tienda de discos que yo creo que es la mejor tienda de discos que he visto, que se llama Bunker, y era una tienda de metal extremo, básicamente, y compré varios discos. A mí el black metal me sigue gustando mucho. De hecho, no escucho cosas nuevas, compro cosas antiguas. De hecho, sigo descubriendo grupos que a lo mejor en su momento no escuché o que ni conocía el nombre, pero por el año en que se han publicado compro los discos también. Discos del año 97, del año 95, cosas así. Pues te has quedado allí en el Vete. Ahora que se están reeditando también. Te has quedado en el sillón del Vete, ahí sentado, ¿no? Totalmente capturado por la historia, ¿no? Que es una historia que es una de las mayores historias de los últimos años en la relación de la cultura, el arte con la vida, con la política, con muchas cosas, ¿no? Con la religión también. Y nosotros cuando empezamos el programa nos vimos como endemoniados por la historia, ¿no? ¿Qué tiene esta historia que plasmas y que cuentas en este cómic que es tan fuerte que es capaz de capturarte y no soltarte el resto de tu vida? Bueno, lo que tiene Claro, yo entré en la historia a partir de la música. A mí cuando me dejaron una cinta de Wurston con los discos de Song y Gambar y Wizard Tarros, uno por una cara y otro por la otra, a mí la música me impactó mucho. Pero bueno, el que me dejó la cinta me dijo, el tipo que ha grabado Wurston es solo un tipo y se cargó a su mejor amigo y quemó varias iglesias, intentó volar una, bueno, claro, era... Claro, a mí eso me hacía mucha gracia. Pero claro, la música también me, luego, al margen de eso, me sedujo mucho. Me pareció una música que no había escuchado en mi vida y que no sé, que era muy, muy especial. Y bueno, luego, claro, lo bueno del black metal es que, aparte de que te gusta la música, tiene una historia, ¿no? Tiene algo interesante. No es una típica historia de un grupo que se juntan. Graban demos, luego graban discos, luego no se separan, no sé, que son historias como muy sosas, ¿no? La típica historia que puedes leer en una revista de música, ¿no? Pero la historia de black metal es una auténtica locura, sobre todo la escena noruega, luego también otras escenas que también son bandas muy locas, pero no han alcanzado los niveles de los noruegos. Y claro, ahí hay una historia humana muy, muy interesante, ¿no? Es lo que engancha para seguir ahí contándola. Vamos a parar aquí un poco, porque sí que me gustaría recuperar los inicios de Magius para no meternos directamente en el cómic de black metal, para que la gente conozca un poquito antes de que llegue este cómic que ha hecho Magius, ¿no? Una, para que su nombre esté en España como uno de los últimos comiqueros, vamos a decir la palabra así, con más éxito de los últimos años. Y así la gente que lo conozca un poco, ¿no? Vamos a seguir con un tema, como él ha remarcado varias veces, Wurston, por lo que parece, aparte de ser uno de las one man band más importantes de la historia del black metal, aunque hoy en día Christian, el señor Bad Vikernes, pues bueno, ya sabemos que hace años que el black metal lo ha dejado, pero sus primeros discos sobre todo han marcado mucho la historia del black metal. Al señor Magius también le ha marcado. Creo que Wurston puede ser prácticamente tu banda, tu grupo black metal de referencia, ¿puede ser? Sí, ¿no? Independientemente de lo que él sea como personaje, ¿vale? Como personaje puede ser... Exacto, eso de diferenciar el personaje con el músico, ¿no? Con el artista y tal, tan difícil y que tanta polémica trae hoy en día, ¿no, Magius? Porque tú eres artista... O sea, tú eres artista, por tanto sí que te verás muchas veces en la dicotomía cuando hay un grupo que te gusta, un director que te gusta, un escritor que te gusta, y luego tiene esa parte oscura, un poquito que a veces a la gente pues le produce rechazo, y tú que eres artista dices, coño, lo normal es que un artista diga, hay que separar la persona del artista. Eres de los que opina eso, ¿no? Sí, sobre todo separar a la persona de la obra, ¿no? Cuando Wurston ya no solo pertenece a Bad Vikernes, pertenece a quien lo escuche, ¿no? Forma parte ya de la cultura, ¿no? Entonces, yo, claro, la persona de Bad Vikernes, pues un personaje loco, estrafalario y bastante polémico, ¿no? Pero la obra de Wurston, o sea, me parece muy interesante, y aparte, temáticamente tampoco tiene una postura política Wurston. Si tú lees las letras de Wurston de los primeros discos, no hay nada político. No, es pagano. Sí, pagano. Es pagano y bueno, y habla de cualquier cosa menos de política. Correcto. No tiene nada que ver. Bueno, entonces, okay. Sí, yo separaría que hay grupos que sí que no se puede separar, que hay la música y la temática, así que ya no es imposible separar. Pero Wurston sí que, por una parte está a Wurston y por otra está pues Bad Vikernes, que bueno, que es otra historia. Correcto. Bueno, vamos a escuchar el tema En Ring Til a Herske. Ya sabéis lo complicado que es a veces pues nombrar esos temas del señor Wurston, del señor Bad Vikernes. Y continuamos con este Rea dedicado al cómic black metal realizado por el señor Magius. We'll be right back. Bueno, pues a mí hay algo que me gusta de Magius, y por lo que yo creo que está aquí y por lo que le hemos invitado también, es por esa creencia por la oscuridad que tiene, por el misterio, por esos grupúsculos que operan en la sombra de la sociedad, que además lo hacen con conocimiento de causa, con rituales paganos o mágicos, cercanos al ocultismo, y que forman parte de la sombra de la sociedad, corrompiéndola, ¿no? A veces centrados en el oro, siempre centrados tras el poder, y así sea tras la búsqueda de un país murciano o conseguir jugosos contratos de adjudicaciones de obras, o quizás el advenimiento del paganismo sobre el cristianismo o por el satanismo mismo, pues Magius siempre trae una oscuridad que la combina también con una deformización de la realidad, ¿no? Como la mejor tradición de artistas españoles, como Goya o Valle Inclán o incluso Luis Buñuel, ¿no? Que bueno, pues desfiguran a estos protagonistas, ¿no? Convirtiéndolos en esperpentos y creando pues un contraste pues súper atractivo, ¿no? Entre la oscuridad y el esperpento que resulta pues súper evocador, ¿no? Así sea con los primeros cómics así en plan fanzine que hizo de estos grupos de black metal, como en Murcia, esta obra maravillosa de la búsqueda de una Murcia independiente con un entorno también como si fuera, yo qué sé, con grupos paganos salidos de las profundidades de las huertas murcianas, y que yo creo que trae tras de sí pues una crítica mordaz, ¿no? A creerse demasiado, ¿no? Este tipo de nacionalismos. Luego el método Gemini, donde habla un poco de pues los grupos mafiosos, como si fuera una película de Scorsese. También muy interesante los grupos que operan en la sombra. Y luego la gran obra maestra, Primavera para Madrid, que bueno, es una obra que me volvió loco cuando lo leí, ya me hubiera gustado escribir una maravilla como esta, y que increíblemente, a pesar de ser una de las obras más fuertes, agresivas y ácidas que he podido leer nunca, ahora sí consiguió el premio, ¿no? de nacional, ¿no? De ese año, que me parece increíble, ¿no? Un aplauso enorme por la gente que le dio este premio, por el jurado, porque realmente se lo merecía. Además, con la calidad del dibujo y toda este papel en oro, ¿no? En el que estaba hecho, tan brutal, una presentación tan impresionante, y realmente no hay tanta diferencia del black metal a Primavera para Madrid. ¿O es que acaso pues todos estos corruptos del PP no podían pertenecer al Inner Circle o ser el pequeño Nicolás, el Euronymous, ¿no? De Noruega, ¿no? Es que todo tiene como una pequeña relación, ¿no? Son gente que, bueno, pues que Euronymous era un poquito que buscaba el vender, ¿no? No se creía mucho lo que decía, y al final acabó metido en un montón de líos, y bueno, todo eso también tiene su parte divertida, ¿no? Es una obra que me parece muy, muy interesante y que me parece que tiene muchísimo recorrido y hay muchísimos temas por los que ir. He leído en entrevistas, Magius, que quieres tirar por el advenimiento de la ultraderecha en España, con todos estos grupúsculos oscuros que hay, que veo que también pueden ir en la misma onda también del black metal y de todo esto, ¿no? De la corrupción, y bueno, es una obra que realmente trae un aire fresco y que sobre todo es muy radical, ¿no? Y sin embargo, ahí estás vendiendo mucho, no te vendes al mejor postor, haces lo que quieres, se nota, y eso está pero que muy bien. Bueno, pues gracias por tus palabras. Magius, yo Alberto, ayer hablando un poco, le comenté que estás teniendo éxito sin querer. porque estás haciendo lo que te da gana, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que cabe, hemos dicho al principio del programa que eres una persona un poco introvertida, tímida, etc., etc., y da la sensación de que tu medio de expresión, por la única vía que tú te sueltas, son los cómics, y es el único sitio donde tú no te cortas, expresas realmente lo que sientes, y aunque sean cosas fuertes o radicales, o que a lo mejor a más de media España le puedes espantar, estás teniendo un éxito relativamente inverosímil en ese aspecto. Bueno, a ver, yo es que tampoco sabría hacer un cómic si no me interesa la temática, ¿no? Si no me interesa de lo que hablo. Y claro, bueno, como habéis dicho, son unas temáticas muy muy duras, ¿no? Pero es que yo no puedo hacer un cómic dulce, no sé, algo así como más blando, no me sale. Y bueno, la verdad es que sí, no es tan diferente Black Metal de Pilar Alba Madrid, porque en realidad son personajes que siempre buscan como cierto poder, ¿no? Cierto halo de no solo el dinero, es simplemente el tema de ser importante, ¿no? Yo cuando empecé a escuchar Black Metal y empecé a irme con gente, a mandar el fanzine y tal, yo veía, me sentía como tener como cierta importancia porque pertenecía a algo, pertenecía al underground, ¿no? Estamos dentro del underground, aunque yo no tenía una banda, pero sí que me escribía con gente de fanzines, sí, y gente de grupo, y era como pertenecer a algo, ¿no? Y esto de Inner Circle es lo mismo, es pertenecer a algo, es tener cierto poder, aunque en realidad sean unos perdedores, ¿no? Porque en realidad son perdedores, son gente que está encerrada en su habitación en su mundo y que no llegan a nada, ¿no? De hecho, la mayoría de la banda de black metal, de muchos componentes han acabado suicidando con 30, 40 años, porque claro, se han visto enredados en un mundo de fantasía, y al final cuando han despertado han dicho todo esto que es, ¿no? Y yo creo que era también el tema del pequeño Nicolás, y la corrupción también es un poco así, ¿no? De que él sea algo importante, ¿no? Ahí sí que ganan dinero, sí que tienen cierta importancia, pero al final, no sé, como, bueno, son personajes que son un poco perdidos, como veo ahora, por ejemplo, perdido a Ávalos, ¿no? Que lo veo como muy, bueno, no sé, de hecho lo han pillado con una actriz porno que se ha llevado como un documento, bueno, lo veo como alguien que va a acabar muy mal. Hostia, me los estoy imaginando al pequeño Nicolás Ávalos y a todos esos con maquillaje cosplay, pero me los estoy imaginando ahora mismo a todos, ¿eh? Sí, son personajes muy muy curiosos, ¿no? Próximo cómic podrían hacer un cruce entre la política y el black metal, ¿eh? Sí. Sí, no, y bueno, y de hecho de lo de Ávalos, me han dicho que haga algo, ¿no? Que haga algo de Coldo, de Ávalos y tal. No lo que estoy preparando el de la ultraderecha, pero la verdad es que estoy viendo cosas que digo, joder, tienen mucha amiga, ¿no? Una historia muy, muy cutre, pero muy interesante también. Hostia, ¿has escuchado ya Tellado estos días en uno de los audios de Tellado, el del PP? Que claro, como está saliendo ya cosas en exageración de todos los audios, porque claro, estos tienen audios, tanto Coldo como el policía y toda la historia, claro, han salido ya voces de la otra parte, de la derecha, y Tellado, su primera excusa ha sido, claro, como sabían que estaban ya grabándolos, pues están diciendo nombres de otros grupos para que lo pillaran. O sea, que lo que tiene que salir, el guión que puede salir de aquí, Magius, yo creo, sí, que ni en cinco cómics lo haces, ni en cinco tomos. Sí, no, ya es demasiado, sí, surrealista, ¿no? Es muy, muy complicado de entender. Sí, bueno, a mí... Pues eso es lo que me interesa, ¿no? Ese, el tipo de personaje absurdo, incluso estúpido, pero que tienen esas maneras de grandeza, ¿no? De ser alguien. Bueno, Alberto, ¿quieres comentar alguna cosa de esos cómics? Tú, Magius, ¿estás contento de alguno en especial, independientemente del éxito que haya podido tener, quizás Primavera para Madrid o tal? ¿Hay alguno en concreto que de momento sea para ti personalmente tu culmen de momento, de manera personal? Hombre, yo estoy muy contento con el último, Black Metal. Yo creo que el que más me gusta, porque el estilo gráfico que tiene a mí y me gusta, ¿no? Lo que son los paisajes tan invocadores, con tanto detalle, ¿no? Como que son como grabados, y luego los personajes que son rígidos, son muy planos, muy sencillos. A mí me gusta dibujar así, ¿no? Realmente que sea algo sencillo y caricaturesco. Y a mí, y en cuanto a guión, también me gusta bastante. Yo creo que es el que más me gusta de lo que he sacado hasta ahora. Vale. Y no lo digo porque ha sido el último, sino porque realmente lo digo así. Sí, sí. Yo quería comentar una cosa, y es que creo que esto se nos está yendo de las manos, porque el otro día, viendo una noticia de un grupo, de un barco que iba a Gaza a dejar ayuda humanitaria, pues salía, no les dejaban seguir, y estaban las tres personas portavoces de la asociación, y uno de ellos llevaba una camiseta y ponía Murcia Libre. Era de la obra de Magius, que era una cosa totalmente random. Y digo, esto se nos está yendo de la mano. Coño. La popularidad que está consiguiendo este hombre, que incluso a lo mejor ha dado pie a que haya ciertos murcianos que conocemos varios, todos muy orgullosos de su tierra, y quizás, pues. A ver, yo he sacado unas camisetas que pone País Murciano. No sé, País si Murciano, era. Esa, sí. Yo me estaba imaginando Murcia como Gaza, ¿sabes? O sea, ya me está ahí el Mar Menor y todo eso. Está viviendo yo ya la Gaza murciana ahí. Madre mía, bomba. Este programa creo que se lo pasaré a los del hijo de aprendiz de Satanás, que tiene más de humor que de música y seriedad. Antes de empezar ya con el cómic como tal, y hablar un poco de cómo se creó este cómic y toda la historia, vamos a poner otro tema. Como no, vamos con Mayhem, los más grandes. Tema Funeral Fog, uno de los míticos. ¿Qué hacemos, Magius? ¿Qué prefieres? ¿La versión de Dead, que está en demo, o la versión que tiene, me parece que es con Atila? Sí, ¿en el disco? Bueno, tú eliges el tema que quieras. ¿Con qué cantante? Hombre, yo creo que con Atila mejor. O sea, con el disco. A mí me gusta Dead más en el Fishing Moon, en la canción Fishing Moon. Mm-hmm. Pero Funeral Fog, yo creo que Atila lo hace bastante bien. Bueno, una vez estamos, ya que has dicho anteriormente que para ti Burzum es casi un poco el sumum del black metal, ¿no? De sobre todo esa época de lo que es el black metal noruego. ¿Qué opinas del Der Mysteries Doom Satanás como disco? ¿Es el gran disco del black metal? ¿Es la piedra angular? ¿Es ese disco que tiene esa aureola tan mágica, tan oscura, tan malévola? ¿O es porque esa envoltura de la historia le han hecho ser realmente lo que es? Yo creo que sí, que es la obra capital, angular, Mayhem es la banda de black metal por excelencia, ¿no? Porque Burzum sí es black metal, pero es una cosa extraña, ¿no? Pero Mayhem, como banda de black metal, es la banda realmente que creó ese tipo de black metal, ¿no? Ese tipo de black metal que ha sido tan copiado, porque luego Dark Throne copian a Mayhem realmente, ¿no? Al fin y al cabo hacen su estilo, pero bueno, vienen de eso. Y bueno, yo sí lo veo como una obra muy importante, porque además tiene una atmósfera muy, muy oscura, y luego es un disco que está muy bien grabado, que tiene un sonido muy bueno, la música, o sea, no como Burzum a lo mejor, pues no toca bien la batería, ¿no? A lo mejor la batería suena, no la toca bien, pero el Dimitri de los Satanás está todo perfectamente bien tocado, es algo muy, muy llamativo, y la voz es genial, la voz de Atila, yo creo que encaja muy bien por ese disco. Alberto, ¿quieres decir algo de esto? Dilo. Sí, me gusta este disco porque es el disco más amenazante que ha salido nunca. Es como decir, os vais a cagar, y además te ponen a la Catedral de Nidra pintaros en la portada, ¿no? Como decir, vamos a por vosotros, ¿no? Es genial, ¿no? ¿No? Es como esa mezcla entre terrorismo y arte que tanto me gusta en el black metal. Pues nada, vamos a escuchar Funeral Folk, ya sabéis, Mayhem, y continuamos con la entrevista con Magius. We'll be right back. ya hemos escuchado a los Mayhem, ya sabéis, Euronymous, os hago spoiler, Euronymous muere al final de la peli. Bueno, grandísimos, como siempre, los Mayhem. Vamos ya directamente a hablar un poquito de el cómic. Magius, ¿cuándo se te ocurre dedicarte ya a hacer el cómic black metal? Ya hemos hablado de tus inicios, los fanzines, tu amor en parte por la música, por el black metal. Supongo que es un proyecto que ya llevarías años pensándolo. ¿Cómo se dieron las circunstancias? ¿Por qué ahora? ¿Cómo vino un poco el hacer este proyecto? ¿Cómo ha sido todo eso? Vale, yo saqué 7 números de fanzine entre el 2001 y el 2007. Y años después, en el 2012, hice un recopilatorio autoeditado, que era, o sea, lo puse el nombre Black Metal Comic, y hice una página sobre la misma historia que he sacado en este cómic, pero más reducida, más y más cutre, ¿no? Y entonces, bueno, saqué este libro autoeditado, salieron menos de 500 copias, y se agotaron, y bueno, la gente me escribía diciéndome si había más copias, decía que no, tal, no sé qué. Y bueno, por el 2018-2019 empecé a dibujar las primeras páginas mientras estaba haciendo el Pionero para Madrid. Las dejé, cuando acabé el Pionero para Madrid continué algo, lo volví a dejar, y ya hace como año y medio, bueno, 2 años prácticamente, bueno, volví a retomarlo y ya pues ya terminé el cómic en sí. Lo que quería era hacer una historia larga, o sea, hacer la historia de siempre, pero en formato novela gráfica. Y hacerlo más actualizado, bueno, actualizado desde el punto de vista de dibujo, ¿no? Porque yo en los cómics anteriores el dibujo no estaba muy contento con sobre todo el diseño de los personajes, sobre todo el personaje de Warwick Kenner, bueno, del Conde Grisnar, no me gustaba mucho, entonces en este cómic quería hacerlo diferente. Y de hecho, esa es la idea, hacer un cómic largo con esta historia y hacerlo mucho mejor, mucho más detallado, porque creía que era una historia que merecía la pena rehacerla, ¿no? Que hay gente que me dice que no tiene sentido volver a hacer la misma historia. Digo, sí, porque la he contado como he querido de verdad hacerlo, y siendo más fiel a la realidad dentro de esos pequeños guiños que le he metido. Y bueno, la verdad he quedado bastante contento con el resultado. La verdad es que no dejas títere con cabeza. A cada uno de ellos le cuentas un montón de cosas, y digamos que vas apretando las tuercas a cada uno hasta que finalmente pues dejas o quitas, digamos, el apartado épico de la historia y te centras en situaciones que son totalmente acojonantes, ¿no? Son reales, pero le das algunos cambios para poder, digamos, hiperbolizar, ¿no?, la realidad más aún, ¿no? Por ejemplo, pues los conviertes prácticamente en niños, ¿no? A los protagonistas. Este cambio, ¿por qué lo has producido? ¿Por qué lo has hecho? Bueno, esto viene ya de antiguo, viene ya de los fanzines. El primer fanzine, yo quería, claro, yo con este cómic, o sea, con el cómic Black Metal, ya en los fanzines pensaba que tenía que ser como una comedia. Porque aparte, yo por esa época trataba de dibujar como muy bien todo. Y claro, es un cómic que me lleva mucho tiempo y no tenía tanta paciencia, entonces quería hacer un cómic rápido. ¿Y cómo lo podía hacer rápido? Con muñequitos tipo Subpar, ¿no? Muy, muy esquemático, mal dibujado, tal. Y así me salió un cómic rápido y pensé, bueno, pues ya que son así como esquemáticos, que sea una comedia y que sean niños, porque no, el niño de Black Metal tiene su gracia. Y bueno, a partir de ahí surgió eso. Y ya pues simplemente en el cómic de ahora, el que he sacado ahora, pues simplemente, claro, en los fanzines era todo como mucho más loco, ¿no? Porque no tenía muchas pretensiones, simplemente hacía lo que me daba la gana y punto. Pero aquí, claro, tenía que justificar un poco ciertas acciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué hace un niño viajando por toda Noruega quemando iglesias? Tiene que ir acompañado por alguien, por un mayor, por un tutor o una persona adulta, ¿no? Entonces, claro, me inventé el tema de que el novio de su madre lo hacía como cómplice, ¿no? Entonces lo convertía como una especie de esclavo, le hacía chantaje para que lo llevase de iglesia en iglesia, o sea, de localidad noruega a localidad noruega quemando iglesias, ¿no? Una gira de un curso. Entonces, no. Era el tema ese de. Sí, son historias. El 90% es real, ¿no? Todo real. Lo que pasa es tener que adaptar esa realidad al cuento que yo quería hacer. Con quien te cebas realmente es con el pobre, con el bueno de Euronymous. Sí. Totalmente escaldado y es el que más golpes y collejas le das. Que aparece como un hombre de doble vida, ¿no? Una con sus padres, siendo un niño bueno, pero luego una especie de pringao. De persona de pringao, sí, pringao. Pero que luego, pues, tiene mucha labia y invita a los demás y es un líder, ¿no? En la sombra del black metal, ¿no? Sí, el Ulimus real era, creo que era prácticamente así, porque vi en un documental que hablaba Necro Butcher, el bajista de Mayhem, y decía que él, Necro Butcher, había nacido una familia monoparental solo con su madre, con otro hermano, que vivían en un vivían de alquiler, o sea que era una familia, bueno, pobre. De hecho, Necro Butcher se había dedicado a pasar droga y cosas así. Y sin embargo, Euronymous vivía con sus padres, se llevaba muy bien con ellos, era una familia completamente normal, él era buen estudiante y claro, a mí eso me sugería mucho, ¿no? Este tipo que se presenta como el más malvado, que vive en una casa ocupa, en la mansión negra, que dice que ha matado gente, que no sé qué, que lo más malvado que hay en el mundo, que luego en realidad no es así, ¿no? Es un personaje un poco que sí, que le dan golpes por todos sitios, porque claro, él quiere ir de malvado y de repente se encuentra con alguien que sí que es malvado de verdad, porque aparte es un inconsciente, ¿no? Euronymous no es tan inconsciente, no es tonto, o sea, es inteligente, pero es un poco, bueno, un poco de pobre, se lleva sus palos, no sé. Claro, toda esa ilusión que tiene el programa Beta al final, pues. Lo interesante de que tú infantilices los personajes es que, claro, lo ves cuando hablamos tanto Alberto como yo del programa que hicimos del Inner Circle. Nosotros, en parte, decíamos que eran unos niños malcriados, ¿vale? Porque estaban, como tú remarcas en algunos momentos del cómic, están en una sociedad idílica, ¿vale? De un nivel de vida muy alto, que lo que es oscuro dentro de la sociedad y de todo lo que ocurre se oculta, ¿vale? Que cara al mundo es un país ejemplarizante, sin embargo, la parte de detrás, sus raíces, su cara B, es más oscura de lo que parece, ¿no? Claro, y ahí juegas tú con ello. Encima, desde el punto de vista infantil, con ellos que tienen unos 12, 13 años, como tú marcas en algún momento de los cómics. Claro, y tú ahí ves un poco que son realmente niños, en el fondo. Y es que no se diferencian casi de cuando tú ves la historia real, ¿vale? Porque en el fondo están haciendo cosas por capricho. Y Euronymous, que es un niño bien, te das cuenta de lo que él quiere es sobresalir por encima del resto y marcar un poco la pauta de todos los que le tienen que seguir. Y llega un momento en que hay uno de los personajes, en este caso es Bart Pickernes, que podríamos decir que el pupilo supera al maestro. El alumno supera al maestro. En este caso, no en sapiencia, sino en animaladas, en bestia, ¿no? En hacer las salvajadas que en principio el maestro está diciendo que hay que hacer. Sin embargo, el maestro tiene sus límites, marca sus límites incluso a todos, prácticamente cuando van a hacer algo, y al único que no puede controlar en principio es a Pickernes, que es el que, haciendo eso, empieza a llevarse gran parte de los alumnos que pueden tener o de los seguidores a esa parte, ¿no? Y empieza a haber dos secciones, entre comillas, a nivel underground estamos hablando, ¿no? Y eso, desde el punto de vista del cómic que tú realizas, es súper interesante porque tú tienes que meter personajes al ser niños, como tú dices, no pueden conducir, no pueden ir de una punta a la otra del país como suelen hacer en la vida real, por ejemplo, y tienes que meter ahí a un padrastro, metes a la madre, que encima está buena, y Euronymous se enamora de la madre, o sea, empiezan a hacer ahí unas historias paralelas que son exageraciones o manipulaciones de la historia real o de supuestas cosas que pasaron, y ahí te inventas varias historias paralelas que alimentan un poco el cómic para que tenga también su parte ficticia y no real, ¿no? Por tanto, es interesante, ¿no?, cómo vas creando un poco y juegas con esa realidad ficción para crear un cómic, que en el fondo es lo que es, ¿no? Un poquito manipular la verdad, ¿no?, la historia. Sí, bueno, claro, claro, son no solo la historia lineal, ¿no? Hay como la relación entre los personajes, ¿no? Los personajes son niños, ¿no? Y como niños, pues tienen su Euronymous, que, claro, Barbie Kenneth, o sea, el Conde Grindel, como yo lo nombro en el cómic, es un niño, a lo mejor yo lo pongo, creo, como de 7 años. Y Euronymous tiene 12. Entonces claro, Conde Grindel, que es más pequeño y no se entera, o se entera de cosas como los niños, ¿no? Los niños pequeños que se enteran de cosas que a lo mejor los adultos no se dan cuenta, ¿no? Porque es una mirada como inocente, ¿no? Entonces la mirada de Conde Grindel, que es muy inocente, aunque ese tipo es como un psicópata, ¿no? Pero un niño psicópata. Pero Euronymous va de amaro, pero consciente de más cosas, ¿no? De hecho, al ser un preadolescente, llega su primer amor, que es la madre de su de su amigo, ¿no? Entonces, no, es como si ese tipo de juego, pues yo creo que al cómic le dan otro toque, ¿no? Y también busco, claro, es un cómic cómico, ¿no? Es pura comedia, entonces busco siempre ese tipo de comedia de historia, de anécdota, que en realidad muchas están dentro de, o sea, están en la vida real, ¿no? Cosas que son, no recuerdo ahora así ninguna, pero hay muchas anécdotas que son muy graciosas, o sea, son reales y son realmente muy muy simpáticas. Y dentro de lo oscuro, ¿no? Sí, sí. Y en la propia historia, la verdad es que tiene muy mala baba, ¿no? La relación de todos los padres y los adultos con los niños. Y va un poco en la misma línea que la serie esta de adolescencia, ¿no? Que no conocemos a nuestros hijos. Claro. Y realmente eso es algo que debió pasar en la realidad, en la maravillosa Noruega, ¿no? Quiere decir que, bueno, pues todos tienen San Juan, cuando son niños jugando al rock and roll y tal, y nadie podía pensar que estos niños pasaron de jugar a las pinturas, a coger hachas y desmembrar a seres humanos. Quiere decir que existe un sistema educativo fallido, ¿no? Por parte de los adultos, y eso es algo que es muy actual, ¿no? Y aparte de que es cómico, porque el padrastro pues les lleva a las iglesias y tal, les lleva a asesinar a Euronymous, y bueno, el tío suda un poco, ¿no? Se le ve un poco que aquí pasa algo raro, pero no quiero mirarlo, ¿no? Y tal, y eso es algo que es, lamentablemente pasa, ¿no? Pasa como padres en las relaciones con nuestros hijos. Una de las anécdotas del cómic, Magius, es cuando Darth Thrawn, los miembros de Darth Thrawn, que aparecen varias veces en el cómic, Nocturno Oculto y Fenrir, aparecen por primera vez en el cómic diciéndole a Euronymous que llevan su disco, su debut. Un disco que le pregunta a Euronymous, bueno, ¿es black metal? Y dice, no, hombre, no, es death metal, ¿no? Que en ese momento un poquito estaba teniendo mucho más éxito. Y es cuando Euronymous les dice, el death metal es una puta mierda, eso no puede ser, tenéis que hacer black metal, ¿no? Que es un hecho real, entre comillas, porque sí, porque ocurrió. Y es gracioso en este caso. Lo aprovecharemos para meter el tema que tenemos, que lo ha elegido también el señor Magius, de Darth Thrawn, el In y The Deep Skogens Fab. Bueno, retomo esta parte, es que así lo digo a la gente y tal, porque se nos ha cortado el programa al utilizar el nuevo programa de Teams y nos ha jodido la presentación de Darth Thrawn. Como estaba diciendo yo un poco, pues esa esa disparidad de criterios que tenía Euronymous a la hora de cuando le iba a la gente a presentar un poco, pues, su música. Y en la mayoría de cosas, si no eran black metal, era un poco heavy metal posturitas, ¿no? O metal de posturitas, como opinaba él del death metal, ¿no? Y ahí un poco Darkthrone entra un poco en el juego de Euronymous y se convertirá en parte, aunque han sido una banda que han ido a su bola y muy paralelos a veces al mundillo del black metal, incluso es una de las bandas que no ha tocado en directo prácticamente nunca. Al final sí que entró en un principio en el juego de lo que dictaba un poco Euronymous y se ha convertido Magius, yo creo que también en una de las bandas importantísimas dentro del black metal, aunque han ido un poquito variando de estilos a veces dentro del metal extremo. Otra de tus bandas referencias, supongo, sí. ¿No, Magius? Sí, bueno, Darkthrone, los discos de Darkthrone que han destacado son los de black metal, sobre todo. Aunque empezó haciendo death metal, pero luego el black metal, si Darkthrone no hubiese entrado a black metal, yo creo que no serían algo conocido, a lo mejor sería una buena banda, pero no sería la leyenda que son ahora, ¿no? La referencia dentro del metal. Bueno, la anécdota esa de que los de Darkthrone fueron a enseñar el disco a Euronymous, Euronymous le chafó el disco, le chafó todo. Eso lo contaba el propio Barry Kenner, lo contaba en un vídeo, y era una anécdota muy muy curiosa, porque claro, él decía que Barry Kenner decía que la primera vez que vio a Euronymous fue cuando fue con Harald de Immortal, fueron a ver a Euronymous, que estaba vivían en la mansión negra, a las afueras de Oslo, y bueno, fueron ahí, se quedaron 3 días ahí, y ya que ellos tienen coche y Euronymous no, les pidió que le acercasen a Oslo en coche y tal, y bueno, ahí se encontraron a Zephyrus y a Nocturno Oculto de Darkthrone, y se presentaron y le dijeron a Euronymous, mira, hemos sacado nuestro primer disco y estamos muy contentos tal, y queremos regalarte una copia tal, y bueno, los tipos estaban encantadísimos con eso, y Euronymous en vez de decir qué bien tal, qué guay, ¿no? Pues dijo, no, esto que vaya a ir de metal, eso lo escucha todo el mundo, hay 100 bandas que tocan igual, eso no vale nada, y aparte no me gustan vuestras pintas, porque vais vestidos con ropa deportiva, con Adidas, con ropa clara, con pantalones claros, y bueno, le chafó por completo, porque para Euronymous el metal tenía, para tocar metal era muy importante subirse a un escenario, incluso en la vida real, ir vestido de negro, de cuero negro, con tachuelas, con cinturones de varas. Y por aquella época los miembros de Darkthrone iban vestidos como chavales normales, ¿no? Iban vestidos como de calle, ¿no? Y a Euronymous eso no le gustaba. Entonces, bueno, aparte del metal era el tema también, era un tema obsesivo para Euronymous, el tema de aparentar, ¿no? De si si tocas el metal, el buen del metal es de metal satánico, el de metal antiguo, el que adora a Satán, al diablo, y tienes que demostrarlo con la imagen también, no puede ser que hable en el tengas una banda de death metal que habla sobre la muerte y que luego vistas como un paisano más, ¿no? Y que comas hamburguesa vegana y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, esa es una anécdota graciosa, una anécdota real, y que bueno, que yo también pongo en el cómic. Sí, es curioso porque sin embargo, muchas de las relaciones que tenía Euronymous, sobre todo fuera de Noruega, era con bandas que estaban dentro del metal extremo, pero black metaleras no había casi ninguna. Paradise Lost, Cradle of Filth, Sepultura, la gente de Latinoamérica, eran bandas que en principio estaban dentro del thrash y del death metal, incluso del doom death como Paradise Lost, ¿no? Cradle of Filth, sus inicios no eran black metaleros, eran un poquito death metaleros, ¿no? Y sí que es verdad que sus temáticas podían estar más cercanas a lo que es, o sea, el concepto de banda estaba más cercano a lo que podía ser un poco la filosofía de Euronymous en el aspecto un poquito filosófico, vamos a decir. porque luego en el aspecto político y todo eso, eso es otro tema que igual luego lo tocamos, ¿no? Y me resulta súper curioso, ¿no? Cómo metes, por ejemplo, a Dave Rotten un poco ahí, porque es verdad, es un de España, creo que es la única persona que tuvo contacto, por lo menos directo. Sí que es verdad que de fanzines y eso hubo algún contacto más de otra gente, pero me resulta curioso, ¿no? Cómo vas metiendo de vez en cuando algún personaje. Es verdad lo que dices tú, que tú utilizas como hacen un viaje Bad Bickerness y el de Immortal para conocer a Euronymous y todo, y haces ahí un poquito una historia para que ellos conozcan a Euronymous. Es, todo eso está súper curioso, ¿no? Pero todo esto para presentar un poco el tema de Dark Throne. Así que bueno, dejamos a Dark Throne sonando y continuamos con Magius y con Alberto Monreal hablando de este cómic llamado Black Metal. God, it has been clear. Bueno, Magius, seguimos aquí enardecidos por las runas noruegas, por este hálito de muerte que trae el black metal y este envoltorio de misterio que ha tenido toda la vida ha ido poco a poco a lo largo de los años 90 y 2000, pues han ido surgiendo libros, yo me acuerdo del Lord of Chaos, así hasta acabar hasta la película, en fin, ahora mismo pues ha hablado mucho, hay podcasts como el nuestro, miles de historias. ¿Tú de dónde has bebido, de qué fuentes has cogido la información para realizar esta obra? Bueno, pues fuentes muy diversas. Al principio, la primera referencia cuando hacía, bueno, antes de empezar a hacer los fanzines, la primera referencia que tuve, que ya puede ver imágenes de los, o sea, fotos de los personajes, porque yo hasta entonces no había visto ni la foto de ningún miembro de Black Metal, o sea, yo no sabía cómo era Vikernes, o sea, escuchaba Burzum, pero escuchaba en cinta, entonces no había internet, no podía buscarlo, en los discos tampoco aparecían fotos de Barry Vikernes, ni de Euronymous, entonces yo la primera información que tuve fue la Black Light, la revista Black Light, que venía un pequeño documento de dos páginas que eran como un resumen de toda la historia, ¿no? Y salían las fotos en pequeño. Y bueno, ahí empecé, con esas fotos en pequeño, empecé a dibujar. De hecho, me equivoqué, quería dibujar a Faust, de batería de Emperor, pero creía que la foto en la que aparecía Faust era Faust, pero no era Dead. Entonces dibujé el personaje de Faust basándome en Dead. Era una cosa muy curiosa. Y incluso he mantenido ese dibujo, o sea, no he cambiado la forma del personaje. Y bueno, luego ya empecé a comprar la Metallicao, que venían algunas fotos más. Y luego supe que había un libro que era Lords of Chaos, que estaba escrito en inglés, y entonces lo que hice fue pedir a la Biblioteca Regional de Murcia, pedieron una copia de ese libro, porque se podían pedir libros y tal, y entonces lo pedí y tardaron como 2 o 3 meses en traerlo, pero cuando lo trajeron me avisaron. Y yo lo que hacía era ese libro lo sacaba durante a lo mejor 15 días, fotocopiaba cosas y lo devolvía, ¿no? Entonces, claro, al final el libro estaba súper trallado, tantas veces que lo sacaba yo, incluso había amigos míos que también lo sacaban, ¿no? Entonces, bueno, era una base fundamental de información. Y luego ya, pues, ya hay un montón, lo que habéis comentado, ¿no? Hay ya un montón de documentales, de artículos en internet, de declaraciones de los protagonistas también, o sea, declaraciones directas, por ejemplo la de Barry Vikernes, que son muy expresivas, ¿no? Cuenta mucha sustancia, siempre a su favor, pero bueno, siempre, bueno, aunque sea a su favor, yo creo que se puede sacar bastantes cosas de ahí, de personajes como Barry Vikernes. ¿Qué te parece? No sé si has estado viendo los vídeos de YouTube antes de que le cancelaran el cuenta y todo, eran extraordinarios, tenían una sensibilidad que daba, estremecía, ¿no? Viniendo de un asesino como él, ¿no? Le venían paseando por los bosques, ¿no? Con su hijo, y se paraba con el niño y le decía, escucha el bosque, ¿no? Y escucha y mira, y entonces miraba al niño y decía, mira, por aquí ha pasado un cervatillo, y veían las huellas y no sé qué. Y era impresionante, ¿no? Y luego de repente, en el próximo capítulo, te hablaba de las armas y de cosas totalmente locas. Qué personaje, ¿no? Sí, aparte que la estética del hombre blanco de extrema derecha que está solo en el mundo y que habla a los demás, que graba vídeos, ¿no? En su coche, Eso yo lo he visto copiado de en otro personaje, por ejemplo, en España, un youtuber influencer muy conocido que es murciano encabronado, que copia esa estética de grabarse vídeos a sí mismo en el coche indignado, ¿no? Hablando de cualquier tontería, ¿no? De lo que lo primero que se le pasa por la cabeza. Pues Fabric Kenner ha sido como influencer para otros influencers. Sí, a ver, yo ahora mismo Bad Vikernes aquí en España sería pues el típico que saldría ahora mismo con Iker Jiménez en Horizonte. Sí. O perfectamente podría estar con Jiménez Los Santos o con Arraso Quintana, pues haciendo sus vídeos y haciendo. Bueno, Arraso Quintana ya. No. Todo se llega, a todo se llega, que Villarejo ha llegado ahí. Bueno, Iker Jiménez ha debido escuchar mucho Wurzur, ¿no? Para llegar a donde ha llegado ahora. Bueno, no sé. Solo te desocupa y todo eso, sí. Otro cómic. De sería bueno. Nosotros, para documentarnos un poco para todo el podcast que hicimos, cuando tú empiezas a documentarte en aspecto de documentales, en los libros de Lord of Chaos, a posteriori de la película, artículos y tal, es verdad que se mitifica mucho, ¿vale? Hay muchas opiniones. Si escuchas a Varg, por supuesto, la historia va a su parte. Cuando escuchas a Necrobatcher, pues tienes que dar su parte de razón porque estuvo durante una época. Pero algo que estuve hablando yo con Alberto es que una de las personas que con las que más te puedes fiar de todo lo que ocurrió al principio, sobre todo, y aunque pronto se salió de la banda cuando empezaron a pasar todas las cosas, era Mannheim, pero continuó estando al loro de todo ocurría la historia. Para mí Mannheim, que fue el primer batería de Mannheim, me parece la persona que más puedo creer de todo lo que se cuenta. Porque claro, ahí cada uno tira a su parte, ¿no? Por ejemplo, tú relatas el tramo que posiblemente, quitando la muerte de Euronymous a manos de Varg, la muerte de Death es la por decirlo de una manera, la que mitifica a la banda, ¿vale? Es la que le da la aureola de maldita, entre comillas, ¿no? Y de que toda la gente, coño, es la banda que el cantante se ha suicidado, que estaba volado, que se metía dentro de los ataúdes, que encima este Euronymous, con el tiro que se pega, coge los trozos de cráneo, hace los collares, va repartiendo toda la polla, todo eso. Claro, eso puede estar exagerado o no, pero hay muchas cosas que Mannheim te va contando en el principio. Que de este tío es el más cabal, ¿no? Es el tío que se sale a la banda cuando empieza a ver que la banda se va de madre. Luego Necrobatcher, cuando Euronymous coge lo de Death, coge la tal, hace las fotos, también dice, yo me piro. O sea, yo, que hagas esto. Yo estoy volado como tú, pero que hagas esto, a mí me parece correcto. Entra luego pues Hellhammer y toda la historia. Pero nosotros, cuando tenemos que hacer la selección para hacer la historia, tenemos que ceñirnos a lo que creemos lo más real, ¿no? Para crear la historia real. Sin embargo, tú haces un cómic que puede ser ficticio. ¿Cómo seleccionas tú un poco para decir, vale, esto lo utilizo, esto no, esto me sirve, esto no me sirve? Aunque sea a lo mejor exagerado, lo voy a utilizar, me viene bien. ¿Cómo haces esa selección para desarrollar un poco el esquema del cómic? Porque eso tiene que ser para mí, bueno, en parte lo más complicado de todo. Lo malo del cómic es que, claro, tiene una página, tienes que ceñirte al espacio que hay en esas páginas y a las viñetas que puedas utilizar. Y luego, no puedes meter todo. Yo hubiese metido muchas cosas más, anécdotas, por ejemplo, hay una anécdota muy, muy graciosa que es que hubo como una especie de enfrentamiento, se llama la Guerra Negra. La Guerra Negra se llama, pero yo le puse el nombre de Guerra Fría en el Black Metal, porque era una polémica que hubo entre Behgerit, Impaled Nazareth y la Panta Noruega, ¿no? La historia era que simplemente que una noche los de Behgerit se bebieron mucho, se pusieron muy borrachos y tenían el teléfono de Samuel Tempero, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue llamar a Samuel Temperor y el de Behgerit empezó a cantar una canción infantil. Y el Samuel Temperor no. Se ve que, claro, es lógico, pues, el tío está borracho, es un tonto, es un subnormal, pero se ve que los noruegos se lo tomaron muy mal. Y entonces lo que hicieron una noche fue llamar al de Imparen Nazareth, a Mika de Imparen Nazareth. Y claro, le hicieron la llamada en noruego y con tono amenazante. Entonces, Mika de Imparen Nazareth empezó a emparanoiar, a obsesionarse, y en un concierto vio a un. Mientras estaba tocando Imparen Nazareth, vio a un fan que tiene una camiseta de Empero y le dio como una patada o un puñetazo o algo así. Es como una historia muy absurda, ¿no? Muy tonta, es como una especie de guerra fría en el black metal, ¿no? Al final no llega a nada, pero es como una tensión entre las dos escenas, entre la finlandesa y la noruega, que es muy llamativa. Y eso no puede meterlo porque era ya demasiado. Y también otra anécdota que mira, que una fan de Wurzun fue a Suecia y quemó como una camiseta en la puerta de un cantante de Therion, creo que el cantante de Therion, sí. Sí, y bueno, eso tampoco lo puse, que bueno, la tía decía que era la novia de Barry Kenner, él decía que no sé qué, bueno, son cosas, claro, hay tantas cosas que hay, de hecho hay un mundo, y bueno, de Dead había una anécdota muy graciosa, creo que una vez con Michael se emborrachó y bueno, empezó a liarla, creo que se puso una esposa, no encontraron la llave, sí, para quitársela, entonces fue la policía, bueno, fue como, y la policía riéndose, claro, lo vieron borracho, bueno, hay anécdotas muy muy graciosas, muy muy estúpidas, muy adolescentes, pero que ya no pueden meter ahí. Sí, bueno, a veces lo que hacen es unirse anécdotas, a lo mejor todo en uno, para que se recogen varias anécdotas en una para poder darle un poco más de agilidad e intentar meter más cosas. No sé si, por ejemplo, no sé si tú lo haces en el caso de que el primer contacto que tiene Dead con Mayhem es por carta, ¿vale? Enviando una especie de pájaro muerto dentro del sobre, que va Necrobatcher a recoger esa carta a correos, cuando lo saca y dice, este tío está volado, o sea, y ve la cinta en la banda que él cantaba y toda la historia. No sé si tú lo llegas a hacer, no de esta manera, lo metes en una parte a posterior, en un momento en el que Dead, antes de que se suicide, hay algo parecido o algo que haces, porque él, no sé qué, si comenta alguna cosilla o eso, no sé si llegas a utilizarlo. Eso no lo puse, no llegué a ponerlo porque no, se ve que no me cabía o algo, no me iba bien y tal, y no lo puse lo de que se enterraba en un ataúd y que le salían hongos debajo de los ojos y cosas. Correcto. Lo del cuervo también, lo de exhalar un cuervo muerto dentro de una bolsa de... Esa es un poco que yo mezclaba lo del cuervo muerto con el primer pájaro que le envía crucificado dentro del sobre. Alberto, en este caso, ¿quieres contar alguna cosilla? Sí. Sí, porque Death quizás es un personaje que es de los que menos te metes con él. Correcto, menos explota. Es de los más difíciles. Nunca, ¿no? Mejor porque, dicho, por cierto, menos explota. Sí, es un poco el Jesucristo, ¿no? Del black metal. Sí. ¿No? El mito, ¿no? El que fundacional, claro. ¿No? Como vio Broly. Sí, el que dio su vida por el black metal, ¿no? Exacto. Efectivamente, ¿no? Entonces el pobrecito ya tiene bastante, ¿no? Para meterse con él, ¿no? Claro, a mí una de las cosas que me resultan curiosas al utilizar el modelo infantil y un poquito la sátira, ¿no? El burlarse un poco de los personajes, los momentos culmen más duros de la historia de lo que es el Inner Circle es el asesinato de Faust, ¿vale? Que produce fuera de... que se va fuera para matar a una persona homosexual. Aquí tú le cambias un poco el sentido al ser menores de edad y toda la historia. Tienes que manipular ahí un poco la historia. Y lo haces de otra manera. Y el asesinato de Euronymous, que aunque es parecido, no es igual. Efectivamente. Claro, ¿te tuviste que pensar mucho cómo tergiversar estas partes para poder realizarlas siendo así? ¿Te lo tuviste que pensar mucho? Sí, por ejemplo, cuando la historia de que Faust mata a un hombre homosexual, claro, yo pensé, bueno, puedo hacer que sea un hombre mayor, ¿no? O sea, claro. Que no rebajara la edad, pero claro, quedaría Faust como un héroe, ¿no? Porque sería como un tema de... Entonces, claro, lo que hago es simplemente... pues poner a un niño, que es como un niño así, tipo, ¿no? Un niño modelo, un niño modélico que incluso gusta a las niñas, ¿no? Que es como muy, muy simpático, muy amable, muy, muy guapete y tal. Y claro, ve a Falk, que es un personaje extraño, y bueno, empieza a interesarse por él, e incluso le da un abrazo, y por eso Falk pues se lo carga. Como algo muy, o sea, algo muy malvado, ¿no? Algo de claro, es tan malo Falk que mata a un niño que lo ha abrazado. O sea, claro, es darle otro giro, claro, ¿no? Es siendo lo mismo, situación. Claro. Está muy bien, sí, enfocado eso, porque de alguna manera indirecta estás creando algo que es para la mente. Es parecido en ese aspecto. O sea que yo creo que ahí juegas muy bien en estos sentidos. Alberto, uh-huh, ¿tú cómo lo ves? Sí, es realmente complicado, ¿no? Y bueno, yo creo que está bien solucionado, ¿no? El tema de Faust, pues, bueno, es un tremendo asesino, un asesinato. Además, tiene el tema de la homofobia, ¿no? Encima, que es una cosa de la que desgraciadamente no te puedes reír así como así, ¿no? Entonces, bueno, son variaciones pequeñas que se mantienen. El tono de, al cambiarlas, se mantiene el tono de la obra, porque al fin y al cabo es una obra que lo que busca es la sátira, ¿no? Que te disfrutes y que te ríes con ella. Mm-hmm. Y ese supongo que hay que, digamos, quitar muchas cosas que son complicadas, no solamente desde este punto de vista, sino también la cierta magia, ciertas características pseudo-religiosas que muchos seguidores del black metal tienen, ¿no? No sé si te has enfrentado a algún seguidor de estos del black metal que se hayan protestado, ¿no? Por meterte así, ¿no? Con alguno de los puntos del black metal, o por el tono de la obra, y que consideran a lo mejor que esto es una obra o sea, las obras del black metal son sagradas y este acercamiento es quizás impropio o algo así. Bueno, así directamente no. Cuando sacaban los fanzines había gente que me comentaban que algunos le habían dicho que, bueno, que esto que es un cómic que se ríe el black metal, era como el black metal, decían la frase, el black metal no es risa, y yo, bueno, a ver, no me meto con el black metal, es una parodia de los personajes, no de las situaciones, pero no ridiculizo en ningún momento la música, ¿no? Y simplemente, bueno, son al fin y al cabo, una cosa es la música, el black metal, otra cosa son los hechos, ¿no? La gente se lo tomó literalmente, ¿no? De repente decir, bueno, el mundo está enfermo, pues nosotros cantamos sobre esa enfermedad, ¿no? Pero no, ellos querían formar parte de la enfermedad también, ¿no? Entonces, bueno, es un fanatismo que, bueno, es también muy lógico. Todo el mundo, yo creo que acaba siendo fanático de algo en algún momento, ¿no? Tomándose algo demasiado en serio. Y bueno, yo también, cuando escuchaba black metal hace años, también me lo tomaba muy, muy en serio. O sea, yo no hacía esa comedia, ¿no? Tal, porque yo soy dibujante de cómic, ¿no? Pero black metal me lo tomaba bastante, bastante en serio. Y también ahora, claro. Pero bueno, ahora ya. Es una actitud muy sana. Problema, me da igual. ¿Cómo? Se cierra una actitud muy sana, ¿no? De reírse de todo que tienes. Yo creo que también las otras obras, ¿no? Hay que desdramatizar un poquito todo, ¿no? Hay que saber reírse, que te libera un poco, ¿no? De los horrores de la vida. Sí, claro, sí. Sí, bueno, y yo creo que también hay, en realidad, en el black metal siempre ha habido un humor muy negro, ¿no? Hablamos de Barbie Kenner, ¿no? Barbie Kenner tiene un humor muy suyo, muy, que puede resultar desagradable, pero al fin y al cabo es humor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Claro, yo, ahora que estáis comentando un poco eso, yo tengo la sensación que independientemente de el nivel, la altura a la cual cada uno en su mundo quiere transformar toda esta sociedad, toda esa gente que tiene esa meta pierde el sentido del humor. Independientemente de si eres político, eres un músico, eres un escritor o lo que sea. O sea, toda aquella gente que quiere transformar el mundo pierden el humor. Es como si esa seriedad que tienen que imponer para poder hacer ese acto no dejese posibilidad de que se puedan burlar o se puedan meter en algo que para él es serio y quizás es toda su vida, ¿no? Quizás el black metal tiene momentos, épocas que han sido así, porque son transformadoras. Por ejemplo, muchas veces partidos políticos de izquierda o que sea no dejan que haya humor en cosas que antes podías hacer chistes y chascarrillos y no pasa nada. No pasaba nada. Con la derecha estamos igual. Habían chistes, es un decir, ¿no? Con Franco, tal y Pascual. Y hoy en día es más difícil hacer un chiste con Franco en una reunión de 50 personas que hace 10 años. Pero, por ejemplo, a ver, sin meterse con nadie, tú perfectamente hace 10 años podías hacer un chiste, o hace 20, sobre maricones, es un decir, ¿no? Un maricón iba por la calle y hoy en día no puedes hacerlo. Quiero decirte, el black metal y algunos estilos musicales, joder, también han tenido su época así, ¿no? El true metal, o sea, toda la gente que tiene dentro del heavy metal, dentro del black metal, que son trues, no dejan que se burlen o que se metan con su vida, ¿no? Con su estilo musical. ¿Lo veis así también los dos? Sí, bueno, por ejemplo, a ver, ahora hay muchos chistes sobre murcianos, ¿no? Que es como que la verdad es que la mayoría son muy malos, son, no por nada, son bastante malos. Entonces, bueno, yo que sé, es que también el humor tiene esa, no es todo, o sea, que se puede, hay situaciones para todo, ¿no? O sea, hay lo de los límites del humor, ¿no, Magius? No, bueno, límite, hombre, a ver, límite, siempre va a haber un límite, siempre alguien te va a poner un límite, ¿no? Y luego también tomárselo todo a broma, pues tampoco creo que sea bueno, o sea, yo creo que hay que hay que, sí, para cambiar el mundo hay que tomarse cosas en serio, ¿no? Para cambiar cosas, no puedes tomártelo todo como, bueno, da igual, ¿no? Que las calles están sucias o que, no sé, o que le peguen a uno una paliza en la calle, no sé, o sea, hay cosas que no puedes tomártelo todo a risa, ¿no? Que, no sé. Y bueno, también, por ejemplo, los chistes de murcianos, ¿no? Muchas veces, hacen que estereotipos se conviertan en algo que refleja la realidad de los murcianos, ¿no? O de Murcia, ¿no? Cuando en realidad esa gente que hace chistes sobre Murcia no ha estado nunca en Murcia ni tampoco la considera, ¿no? No sé, pero claro, eso no quiere decir que no se puede hacer bromas, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, los chistes de murcianos que de Muchacha Nui, no me acuerdo cómo se llama, Joaquín Reyes, a mí me parece muy acertado, pero él conoce, ¿no? Él tiene ese conocimiento, es como yo con el black metal, yo conozco todos esos personajes, todo eso que hay ahí detrás, ¿no? Porque he escuchado muchos discos, he escuchado muchas demos, he leído entrevistas en fanzines. Soy alguien que conoce eso y que puedo, o sea, tengo la suficiente información para reírme de todo, ¿no? Y con razón. Pues aquí igual, ¿no? Yo creo que también para reírse de algo hay que conocerlo, porque muchas veces te burlas de cosas que ni conoces, ¿no? Que dices, bueno, yo tampoco, no sé, hay como siempre esa dualidad, ¿no? Es como un peso, ¿no? O sea, hay que como ir pesando, ¿no? De a ver qué aquí, cuándo utilizo el humor y cuándo utilizo, pues, la mala leche, ¿no? Es que estamos hablando de esto y te vienen personajes a la cabeza, ¿no? Y ahora estaba pensando un poco, imagínate este trío que te voy a comentar, ¿vale? Que vienen todos de la escena noruega, quizás unos un poco de la segunda ola. Está Fenrir de Darkthrone, Abad, Ex Immortal, y Gal, por ejemplo, de Gorgoroth antiguamente, ahora no, ahora es con Galwyrth. Tres personajes que vienen de la misma escena y no tienen nada que ver unos con otros. O sea, Gal es un tío serio, es un tío que, siendo homosexual, defiende libertades y todo, pero es un tío duro y se considera, dentro del black metal, es un tío que estaba apoyando el tema de quema de iglesias y toda la historia. Fenrir, que va a su puta bola y tiene un sarcasmo que te cagas. O sea, es un tío que habla serio, pero luego por detrás es un tío súper gracioso y tiene mucho sarcasmo. Y Abad, que no te lo puedes tomar en serio nunca. ya ni con Immortal ni en solitario. Y vienen de la misma cena. Imagínate, ¿no? Muchas veces, ¿cómo te puedes tomar? O sea, son tres maneras de ver el black metal completamente uh-huh. diferentes. Sí, claro, bueno, no son. Eso es, bueno, igual que un grupo de amigos de no todos son iguales, pues sí. Claro, siempre hay una diferencia de personajes, ¿no? De hecho, Fenrir, que dice eso, que tiene mucho sentido humor, era muy amigo de Barry Kennan. De hecho, Barry Kennan, en uno de sus vídeos, cuenta que dedica un vídeo a Fenrir y habla muy bien de él. Lo único que dice que no le gusta de Fenrir es que le gusta mucho, que bebe mucho alcohol, bebe mucha cerveza. Eso es lo que no le gusta a él, a Barry Kennan. Y bueno, son dos personajes muy distintos. Barry Kennan es un tipo que está muy, muy ido de la cabeza, y Fenrir, pues, parece que siempre, o casi siempre, ha tenido los pies en la tierra. Es muy curioso. Fenrir y Barry Kernes realizaron antes de nada un grupo, ¿no? Ellos juntos, que se llamaba Kalashnikov, con lo cual demostraron un gran sentido del humor, ¿no? Con el nombre. Pues no he escuchado nunca ese grupo, ¿no? No tienen nada. No tienen nada. No tienen ni demo, creo. Ya ven. Bueno, a mí una de las partes que más me gusta del cómic es cuando empiezan a desarrollarse un poco la unión del Inner Circle, en el sentido de que empiezan a crearse las bandas, ¿vale? Cuando ya Euronymous empieza a hacer contacto, ha llegado la gente de Immortal, y vas de alguna manera muy rápida metiendo bandas. La verdad que muy graciosas, la mayoría son tríos, está súper gracioso, y me gusta mucho porque realmente has podido conseguir que con pocos rasgos, joder, cada personaje sí que es verdad que puedes llevarlos a la realidad. O sea, coger el personaje real, si los tienes un poco en mente, y en el dibujo, creo que ahí has ganado, has logrado mucho a favor de la historia, porque has mimetizado bastante bien los personajes reales sobre estos personajes esbozados en apenas unos detalles, ¿no? ¿Te costó mucho el poder lograr esa simbiosis un poco? Esa sinergia, entre comillas, entre el personaje real. No demasiado, en el sentido de que lo bueno que tiene dibujar así con personaje tan simple, tan reducido en líneas, es que tienes que reducirte son como formas geométricas, ¿no? De círculos, rombos, son como muy muy fáciles de tal. Entonces, pues bueno, simplemente que te salgan parecidos, ¿no? Eso es lo. Pero bueno, sí. A mí tampoco me pareció muy difícil hacerlo. Lo que sí me parece difícil es copiar la misma cara, o sea, hacer una cara en una viñeta y en la siguiente viñeta hacer la misma cara, ¿no? Y que salga más o menos igual. Porque, no sé, hay veces que cuesta un poco que salga exactamente igual. Al ser tan sencillo, un poco complicado. Entonces, los dibujos en realidad lo hago muy lentamente. Me cuesta bastante hacerlo. Aunque parecen sencillos, pero en realidad no son tanto de ejecutar. Alberto, ¿quieres comentar algo o ponemos un tema y ya entramos en la parte final de lo que es la entrevista? Sí, por el tema, que ya nos estamos alargando un poquito. Correcto. Vamos. Una de las bandas que nos ha puesto el señor Magius para meter en el programa es Ulver, que está fuera prácticamente de todo lo que es el cómic, no tiene nada que ver. Es una banda que, aunque está un poquito en esa ola, bueno, yo pondría más casi en la segunda ola, ¿no? Noruego. Sí. Yo creo que ha sido una de las bandas que más ha evolucionado en estilísticamente dentro del black metal. Sí. Llevando a un momento en que deja de ser, bueno, consideramos que continúa siendo black metal, pero está prácticamente en el avant-garde y un poco en el rollo un poquito más prog experimental. ¿Por qué has elegido Ulver en vez de mantenerte fiel a ese true, ese corazón true que tienes un poco más en tu pensamiento dentro del black metal, como podía haber sido, por ejemplo, aunque nos hemos saltado en Perú, que también nos lo habías dicho, no podíamos dejarlo para el final? No sé, ¿has elegido Ulver por algún motivo? Bueno, simplemente por dar otro grupo que entra dentro de black metal noruego, pero que, bueno, no forma parte de Inner Circle, ni a nivel histórico Ulver no tiene mucha importancia. A nivel musical sí, pero pero a nivel histórico de la historia no tiene, no aparece en el cómic ni nada. Ulver, a mí, una banda que me gusta bastante. Yo solo he escuchado lo primero de Ulver, lo demás que ni me atrevo a escucharlo, porque a mí me han dicho que cada disco es una historia diferente, no, es una locura. Y bueno, por ahora solo he escuchado los primeros demos, los primeros discos. Y bueno, es una banda muy cruda de black metal. Tiene Nathan's Madrigal, que es un disco muy, que va a llevar la extorsión al límite prácticamente. Si lo habéis escuchado, es un disco bastante, bastante, o sea, si no conoces black metal y escuchas ese disco de Ulver, no entiendes el disco, porque es una distorsión, ¿no? No tiene, en realidad tiene mucha melodía, pero con esa distorsión tan, tan brutal que tiene, es muy complicado escuchar. Y bueno, simplemente por eso. Creo que he puesto un tema que es de un disco, una demo anterior, que es casi como también tiene un rollo como un poco progresivo, aunque sea black metal, pero eso sí, un poco progresivo, y creo que es un tema que está bastante bien. Pues bueno, vamos a escuchar este Tragedy and Strong de Ulver, y enfocamos ya al final de este Rock entre Amigos con Alberto Monreal y con el señor Magius. We'll be right back. Magius, estábamos hablando de todo el contenido, de todas las historias que pasan, pero también le dedicas mucho al contexto, ¿no?, en el que pasan estas historias, ¿no? Este mundo idealizado, ¿no?, que tenemos de Escandinavia, y hablas mucho de Noruega, de los Juegos Olímpicos, de la sociedad socialdemócrata y todo, ¿no?, que es un lugar como idílico donde se podía vivir fantásticamente. Todos eran como niños pijos, ¿no? Y qué gran ironía del destino, ¿no?, que todo este horror que trajo el black metal, que toda esta caja de Pandora de asesinatos y monstruosidades se diera lugar en un sitio tan idílico como este. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que han pasado estas cosas? ¿Es porque Noruega tiene latente todavía el paganismo vikingo sangriento y hay algo latente por detrás que es salvaje, o qué es lo que pasa ahí? Pues yo creo que es por aburrimiento más bien. Hostia, me lo ha quitado, iba a decirlo yo. Demasiado tiempo para pensar. Cuando la gente tiene demasiado tiempo para pensar, hay guerras mundiales y todo eso. Sí. No, que bueno, claro, es eso, aburrimiento y mucho tiempo libre, ¿no? Y poco sol. Poco sol, claro. En invierno, con poco sol, con mucho frío, nevada, de hecho, muchos de los grupos de black metal, por ejemplo, en Peror, viven en pueblos aislados, o sea, pueblos de a lo mejor 500 habitantes o así. Y claro, ese aislamiento, ¿qué hace la gente? O sea, la gente joven, los adolescentes, ¿qué hacen? No pueden salir a beber, como aquí en España, ¿no? O estar con los amigos, ¿no? Lo que hacen es quedarse en casa y tienen que hacer algo. ¿Qué hacen? Pues tocar música, o escribir, o deprimirse aún más. No sé, son cosas que, claro, esta gente vivía para el black metal. O sea, imagínate a Samod en su pueblo, pues, escribiéndose cartas con todo el mundo, componiendo música solo en su habitación y leyendo fanzines y escuchando música. O sea, no pueden hacer otra cosa. Entonces, claro, el aburrimiento, claro, es verdad que son niños pijos, pero en realidad, ¿qué van a hacer? O sea, que tienen que tenerse con algo, ¿no? Y claro, algo tan excitante como el black metal, pues eso creo que causa una sensación muy grande, ¿no? Es el que te venga un amigo y te diga, oye, que sabes que Faust se ha cargado a uno y tal, y tú dices, madre mía, bien. Entrada a cementerios, incendios. Vamos en serio, ¿no? Claro. Como, aquí vamos en serio, es como. Imaginemos un poco la situación en ese aspecto. Es que Euronymous, que conoce a Necrobatcher y esto de la escuela, que van a un concierto de AC/DC, conocen al primer cantante que se llamaba. Ah, el primer cantante de. Maniac, lo conocen Maniac, en un concierto de AC/DC. Se juntan y quieren hacer la banda más salvaje de la historia, ¿vale? Entonces, ya ahí ya se están poniendo un límite muy alto. Imaginemos que están para editar un disco como Dios manda, o sea, 12 o 13 años, porque ellos se fundan en el 83 o 84, sacan, está claro que sacan un mini LP y eso, Death Cruz, pero que no deja de ser retazos de demos y algo muy mal hecho. Por tanto, es una banda que simplemente vive de rumores, ¿sabes? De posibilidades de lo que van a hacer. De lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hacer. Y eso le llega y llega a oídos de un tío que vive a no sé cuántos kilómetros, que es Bart Vikernes, con su proyecto. Llega allí y se une un volado con estos tíos que estaban poniendo la banda por las nubes con todo ese run. Y es lo que desata toda la locura. El Dead, el no sé cuánto, entonces toda esa puta locura al final es porque la gente va creando, o sea, se va metiendo gasolina sin parar por todos los lados, ¿sabes? Y cuando llega Dead, ya hay gasolina puesta. Cuando llega la ARG, ya hay gasolina puesta. Y es lo que produce Faust, es lo que produce la quema de iglesias, es lo que produce que empiecen a haber copycats, ¿vale? En el aspecto ese, otras bandas, que en Finlandia empiecen a tal, o que en Suecia hayan egos, al final. Yo creo que todo esto produce esa salvajada un poco, que se reduce un poco en quema de iglesias, entrada en cementerios y la muerte de, en este caso, Euronymous y de Faust a un homosexual. Pero hablando un poco del tema, como ha comentado Alberto, de un poco de esa Noruega idílica, antes de despedir ya en este programa, tengo que resaltar para mí lo que más destaco un poco del cómic, ¿vale? Y es que está claro que los personajes son relativamente simples, pero el paisaje, los edificios, todo ese concepto creado para que estos personajes vivan y desarrollen sus locuras, están muy bien dibujadas, están muy bien detalladas. Creo que ahí, no sé, me has comentado que te ha costado mucho hacer los personajes para que sean lo más miméticos posibles entre hojas. Pero joder, tío, los parajes, las iglesias están brutales, tío. Esto también te habrá costado lo tuyo. Sí, claro, sí, pero bueno, es más como más entretenido, ¿no? Más simplemente puede ponerse a hacer rayita en plan grabado, y bueno, es más, bueno, escuchando música pues lo va haciendo, ¿no? O sea, lo dibujarías escuchando black metal, por supuesto. Claro, claro, sí. Un poquito todo este tipo de grupos, has ido por Empero, por Burzum, por Mayhem, todo este, o sea, tu banda sonora ahora mismo, abrimos el libro y estaríamos escuchando cualquiera de estos grupos, que es lo que tú utilizabas para... Claro, sí, evidentemente, sí, para dibujar, a ir a la primera parte de Mayhem, del concierto de Mayhem, pero me ponía el Deafin, ¿cómo se llama? El directo de Mayhem, Deafin y Deafin. Ah, vale. Ah, sí. Sí, pues me ponía ese disco y también el que es el pirata que aparece en la portada, la foto del muerto. Sí, ya, pero ese es el que se oye muy mal, pero bueno. Colombia. Claro. Sí. Se oye muy mal, pero bueno, da ambiente, ¿no? Para escuchar aquí. Ya, para dibujar el cómic. Para retroalimentarte. ¿Utilizas esta música para cualquier tipo de dibujo, para cualquier tipo de cómic, o utilizas otro tipo de música? Sí, lo que pasa, yo no solo escucho grupos noruegos, escucho black metal a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, ahora, pues, o sea, yo cuando voy dibujando, o escucho la radio, o un podcast, o música, ¿no? Y la música suele ser black metal, básicamente. Hostia. En Primavera para Madrid también escuchabas black metal, grupos. Como Taburete o Mecano. No. Bueno, lo que escuché fue alguna canción típica madrileña, de como del folclore madrileño, pero algún choque, ¿no? Sí, algún choque, sí. Bueno, ha estado muy bien. Al final, Magius ha estado dicharachero. Alberto, no podemos quejarnos, ¿eh? No. Muchas gracias por... Bueno, gracias a vosotros. La verdad es que ha estado muy bien. Hemos hablado de todo un poco deslavazado, pero normal. Tengo que dar la enhorabuena a Outsiders Comics. Los cómics que hace son brutales. La edición es una auténtica maravilla. Parece un Necronomicon. Sí, está en mi casa. Uh-huh. Parece el puto Necronomicon. Parece que lo vas a abrir y van a venir. Sí, sí. Y aparte, que parece cuero, que están los cantos de negro, el código de barras con las cruces invertidas. Es una fantasía maravillosa. Uh-huh. Qué edición tan cuidada. Sí. Es una maravilla. Sí. Y la enhorabuena a David Molina por la edición, un poco, porque creo que se ha encargado él un poco de distribuir viñetas y tal, hacerle un poco la maquetación. David Molina es un personaje que aparece en los programas del Hijo del Aprendiz de Satanás, es dibujante de cómics, está en Outsiders Comics también haciendo pues sus cosillas, y es un tío que yo no me puedo tomar en serio porque yo lo conozco de oídas, solo del programa del Hijo del Aprendiz de Satanás, así que bueno, Magius, le das la enhorabuena de nuestra parte, porque si ha hecho un currazo que te cagas, así que nada, de verdad. Bueno, también Ata, el editor. Hombre, Ata es el director de todo eso, por supuesto. Ata, también lo conozco por el programa del Hijo del Aprendiz de Satanás, que aparece bastantes veces presentando los cómics y haciendo entrevistas. Y Magius, tío, he disfrutado mucho hablando contigo. Me alegro de que te hayas soltado un poco, que hayas dejado de escribir y le hayas dado un poco a la lengua. Bueno. Y Alberto, despediremos con Emperor, que es uno de los temas que había elegido Magius para despedir, el tema I Am the Black Wizard. Emperor es una banda que se puede meter perfectamente dentro del Inner Circle, pero curiosamente también se sale del Inner Circle, aunque tuviese, porque al final fue de los primeros que se quiso salir un poco de la tangente, y un tío, Samoz, que rápidamente se quiso un poco salir también del mundo Emperor, no enquilosarse en la banda dentro del black metal y también experimentar musicalmente. Y creo que dentro de lo que cabe, al final creo que es la banda relativamente, a la hora de hablar del black metal, un poco la que ha tenido más éxito fuera del black metal, prácticamente, de dentro de todos los de lo que es el Inner Circle. Quiero decirte, si hablamos un poco del éxito del Inner Circle o del black metal noruego fuera de las fronteras de Noruega, yo creo que el grupo que más estatus tiene en cuanto a calidad musical, rendimiento, ventas y todo, posiblemente sean Emperor. Sí, sí, supongo que será por los teclados, ¿no? Porque tienen, bueno, aparte de eso, experimentar con ellos. Teclados y tal. Sí, sí. Pues, sí, pero bueno, yo creo que básicamente ha sido cuatro grupos así conocidos del black metal. O sea, de black metal noruego han sido como bastante conocidos, ¿no? Fuera, pues, mucha gente ajena al black metal conoce a Burzum, ¿no? Claro, Mayhem, por eso, ¿no? Por eso te digo. Pero sí, pero sí, dentro de, yo creo que han tenido mucho éxito dentro de lo que es el metal en general, ¿no? Claro. Que es como una banda que entra muy bien para gente que a lo mejor que escucha Therion o escucha grupos más melódicos, pues en Perón les entra bastante bien. Claro, y opinemos también que Darkthrone no toca en directo, Burzum, ya sabemos lo que pasa con Burzum. Y, por ejemplo, Mayhem, pues ya sabemos lo que pasó con Mayhem, ¿no? Pasó, estuvieron un montón de años parados, luego se retoma la banda por Hellhammer y toda la historia. Son otros Mayhem, queramos o no queramos. Y al final, Emperor es de los que saca un poco rédito, porque es de las únicas bandas que puede salir un poco de esa primera hornada junto a Immortal. Y al final pueden ser las bandas referencia de llevar un poco el black metal noruego al resto del mundo. En directo, sobre todo, ¿no? Pues es una banda que ha tocado en todo el mundo, prácticamente. Sí. Pues bueno, no vamos a hacerle hablar más a Magius. Le dejamos las fuerzas para que siga escribiendo el próximo cómic. Magius, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Alberto, ha sido un placer. Bueno, gracias a vosotros. Contigo, de verdad. Nada. Un abrazo a todos y estamos expectantes del nuevo cómic de la ultraderecha española que pronto. Vale. Pues sí, bueno. Estamos expectantes a ver qué nos puede hacer Magius. Así que nada, despídete de la gente, Magius. Venga, pues gracias por escuchar este podcast y bueno, espero que puedas leer el libro y espero que les guste también. Perfecto. Pues nada, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente Rock entre amigos. Adiós. Hasta luego. Yeah.